avalancha de festivales y conciertos en el verano del 2022 y sus problemas. Con la reemisión de la pandemia, España vivirá en el 2022 uno de sus veranos musicales más intensos al unirse los compromisos largamente aplazados y las novedades del calendario. Una abundancia que podría jugar a la contra justo ahora que la incertidumbre no llega tanto por la salud como por el bolsillo. Hay una sobreoferta, está claro, reconoce a la agencia EFE el presidente de la Federación Es Música, Kim Martínez, lo que ha provocado una crisis de equipamientos y un déficit de personal cualificado, mermado de partida por la fuga de mano de obra en 2 años sin grandes espectáculos. España se prepara para la avalancha de conciertos. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Escuchas La Latinos 107.9. Está buena. Continuamos en el Café Mañanero. A esta hora, Carlo Angulo nos trae las noticias más importantes. No, el repaso de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en las redes sociales a esta hora en Instagram y en Twitter, nos encontramos con que está haciendo tendencia el reconocido actor australiano Hugh Jackman, ya que comentó: una de las fotografías que se ha hecho virales recientemente de él, estableciendo y admirando a otro tipo de artistas que lo han seguido en las últimas horas, tratándose de los cantantes surcoreanos que forman parte del grupo BTS. Entre otros de los nombres en la música, Christina Aguilera anunció una nueva canción junto a Tini Stossel que se encontrará disponible en las plataformas en las próximas horas. Se trata del tema Suéltame. Entre otro de los nombres más importantes a esta hora, está siendo tendencia el nombre de Mercadona, ya que las tiendas de Mercadona en la comunidad de Castilla y León se suman a la operación Kilo de Primavera de los bancos de alimentos, una actividad que se podría replicar a su vez en las demás comunidades a lo largo del verano. Entre otro de los nombres más importantes, la tensión social de los aficionados y la filtración de unos polémicos audios llevan a Peter Lim a destituir a Anil Murthy como el presidente del Valencia Club de Fútbol, mientras que entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Martes, el hashtag Buenos Días, el hashtag Feliz Día, al igual que el anuncio en tecnología de Samsung que presentó el nuevo Galaxy A53 que se encontrará disponible para su venta a partir del próximo mes de julio, resumiendo así lo que está siendo tendencia a esta hora en las redes sociales. Gracias, Carlo, con el repaso de las tendencias en las redes sociales. Vamos a ver si ya podemos compartir un café con Alba Lucía Reyes, nuestra invitada al tema de conversación. Latinos FM, Valencia, 107.9. Benidorm, 96.7. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, continuamos en el Café Mañanero. Nos place compartir un café. Vamos a intentarlo una vez más con Alba Lucía Reyes. Alba Lucía, muy buenos días. No hemos podido hoy. Vamos a intentarlo. Como definitivamente no se nos resiste nada, pues vamos a intentarlo por otra vía. Pero antes aprovechamos, hombre, para que Nicky Cuervo nos entregue un segmento más de esas noticias del mundo del espectáculo que nos tiene hoy. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música.

el mes de las madres, patacón tostado. Disfruta la especialidad de la casa. Patacón con todo. Patacón mixto. Muchas variedades más. Y los mejores platos típicos de Colombia. Llena tu vida de sabor con pan de bonos, empanadas, arepas, platos combinados y jugos de frutas tropicales. Calle Albacete 21. Patacón tostado. El restaurante donde mamá. En Valencia. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y el Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta, La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572 o compra online en tuboleta.store. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Me gusta el olor que tiene la mañana. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y nos place ahora sí saludar a Alba Lucía Reyes. Alba Lucía, muy buenos días. Buenos días, Jorge. Disculpa los problemas tecnológicos, pero bueno, la tercera va la vencida. Buenos días a todos y gracias por invitarnos al programa. Hombre, la verdad que no nos damos por vencidos, no queremos perdernos este café contigo después de unas elecciones tan importantes, y es que la gente está pendiente precisamente de lo que sigue tras estas elecciones. Hay mucho que contar. Ya está aquí con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Alba, y a todos nuestros oyentes. Pues efectivamente, como usted lo señala, lo que tenemos es lo que denominamos el post-jornada electoral, ya cuando con cierta calma, con un café, se puede analizar todo, se puede ver todo de cara a lo que ha pasado y de cara a lo que sigue. También, por supuesto, con todas las reacciones que eso genera. En primer lugar, quisiéramos saber, Alba, ¿cómo ha vivido este proceso este domingo? Y si ya tienes algún tipo de visión o de comentarios relacionado con las reacciones. Efectivamente, pues lo vivimos todos con mucha intensidad, con mucho nerviosismo. Hora España, pues nos quedamos casi hasta la medianoche esperando los resultados, que gracias a la registraduría pues salieron muy rápido. Una hora después de cerrar las urnas, yo creo que ya los colombianos sabíamos más o menos los resultados, y unos resultados sorprendentes, porque si recordarán ustedes, cuando estuvimos en el café anterior, pues teníamos unos candidatos que encabezaban las encuestas y teníamos en tercer lugar al personaje Rodolfo Hernández, que había salido en las últimas semanas con unas subidas enormes en las encuestas, pero que sin embargo nadie se podía creer que iba a llegar tan lejos, iba a poder desbancar al candidato Federico Gutiérrez, como finalmente sucedió. Unos resultados de un 40% de Gustavo Petro, 28% de Rodolfo Hernández, con lo cual ahora, después de esa resaca electoral que tuvimos ayer, hoy ustedes muy bien lo dicen, ya es martes, ya entonces ya pasó la emoción, la rabia, la alegría, los sentimientos que tenía toda la gente ayer, hoy ya es el momento de analizar y ver qué viene en el futuro y qué van a hacer los colombianos, qué vamos a hacer los colombianos para el próximo 19 de junio. Hay muchas cosas para destacar de estas elecciones. Una de ellas tiene que ver con el buen comportamiento de los ciudadanos, por lo menos en lo que corresponde a la experiencia de Valencia y Murcia, según el reporte que nos han entregado las autoridades consulares y también lo que nosotros pudimos comprobar. Mucha euforia también. Bueno, esa es la fiesta de la democracia. Evidentemente, sí, para algunos sorpresa, para otros no, pero las encuestas ya nos venían alertando de lo que podía pasar con el caso Rodolfo Hernández. Lo que llama la atención es que a Rodolfo pues se le sigue catalogando como un candidato populista y pocas veces el primero no es el favorito. Y a pesar de que Rodolfo está a 12 puntos, de acuerdo con los resultados electorales de Gustavo Petro, ya en el ambiente se percibe un cierto favoritismo a favor de Rodolfo Hernández. Quisiera conocer tu punto de vista, Alba Lucía, sobre este particular. Antes de analizar un poquito Rodolfo Hernández, estoy contigo de que hay cosas para destacar, entre ellos la participación, que aunque la abstención sigue siendo alta, mejoró, sobre todo también en España, el comportamiento de la gente. No hubo tampoco hechos de violencia ni en Colombia ni en el exterior. Y también importante que esos sustos que teníamos o que nos habían dicho algunos líderes políticos de fraude, de golpe de Estado, pues también se vieron alejados gracias a que Colombia sigue teniendo un sistema democrático firme y finalmente se elige al que los colombianos quieren y esa es la democracia. Pues Rodolfo Hernández efectivamente la sorpresa y como usted bien dice, está a 12 puntos de Gustavo Petro, pero ahora hay un sentimiento antipetrista en Colombia. Y si valen las matemáticas, si sumamos los votos de Fico, que son 5 millones de votos, que no son pocos, más los 6 millones de Rodolfo Hernández, pues lograría una cifra alta por encima de los 10 millones de votos. También perjudicó mucho que Gustavo Petro no sacó más de los votos que había sacado en el 2018, ni más de los que sacó en la consulta. 8.5 millones de votos no le son suficientes. De hecho, el domingo mismo, en la sede de campaña, pues se veían muchas caras largas dentro del equipo de Gustavo Petro porque esperaban que sacaran muchos más votos y saben que ahora el panorama lo tienen difícil porque de los otros candidatos, pues a no ser que los del Partido Verde, de Sergio Fajardo, algunos se vayan, pero son 800.000 votos. Lo que sí está claro es que muy pocos de los 5 millones de votos que obtuvo Federico Gutiérrez puedan ir a donde Gustavo Petro. Así que están todas las cartas sobre la mesa. Se sabe que Gustavo Petro está bastante nervioso, no se puede dar por ganador. Y Rodolfo Hernández es el que tiene ahora las cartas esta semana. Y estas 3 semanas que quedan es donde se va a ver con quién se reúne, si con expresidentes, si con Federico Gutiérrez, si con Sergio Fajardo, y cuántos apoyos suma. Pero lo creo que tiene más fácil Rodolfo Hernández que Gustavo Petro. Hablábamos algo ayer, Alba, relacionado un poco con la polarización. En este momento, de acuerdo a lo que observo, Petro podría ser en este instante víctima de esa polarización, lo que indica que quizás tiene una, digamos, un sector de votantes que son los que le han votado, que son los que le siguen votando, pero que no ha podido ampliar esa cuota. Mientras que observamos en Rodolfo, con este, digamos, un candidato totalmente nuevo, desconocido, que da esta sorpresa, obteniendo un 28% que supera a Fico y que de cara a lo que viene, como decías tú, si miramos las matemáticas, su margen, sus posibilidades de crecimiento, de acercar a todos estos votantes de los diferentes partidos, son las mayores en relación con Petro. Exactamente. Partamos de la base de que Colombia tiene una sociedad bastante inconforme, bastante desilusionada. Después de la pandemia, Colombia quedó con una pobreza a mayor de lo que venía. Y Colombia quiere un cambio. También tuvimos un gobierno que fue incapaz de responder a todas las solicitudes de la sociedad colombiana. Con lo cual, la gente quiere un cambio. Gustavo Petro quería ser el representante de ese cambio, pero es una persona que lleva 12 años en el poder, que ya fue alcalde, que está rodeado también de personas que ya han estado en el Congreso y que no tienen mucha posibilidad de cambio. Con lo cual, el cambio, pues la gente decidió que ya no es Gustavo Petro, sino que el cambio, lo nuevo, el alejado del establecimiento, es Rodolfo Hernández, que hasta el momento no tiene ningún apoyo de ninguno de los partidos tradicionales ni de expresidentes, como si lo tiene Gustavo Petro. Entonces, Gustavo Petro pasó de ser el hombre del cambio al hombre del establecimiento, y el nuevo hombre del cambio es Rodolfo Hernández, que aunque tiene algunas salidas un poco descabelladas y algunas afirmaciones que no terminan de encajar en la sociedad colombiana, sin embargo, es el voto de opinión el que contó en este momento, el voto de la gente que quiere algo diferente y que quiere un cambio, aunque sea lanzándose al abismo, pero quiere un cambio. Bueno, varias cosas para matizar, ¿no? Desconocido, lógicamente, para la mayoría de los colombianos y principalmente en el exterior, pero lógicamente en Bucaramanga y los Santanderes, pues todo un personaje desde hace muchos años. Y vaya panorama el que tenemos, Alba Lucía. Imagínese, un candidato que tendrá que buscar votos debajo de las piedras, porque ya parece que no tiene margen de crecimiento. Es el caso de Gustavo Petro, que en todo caso está por delante. Y otro que le llueve, no tiene apoyo de los partidos políticos, pero parece que le van a llover votos todavía de todos lados, sin pedirlos. Imagínese, y de partidos fuertes. Y eso es lo que hace prever a los analistas y hasta el sentido común. No hace falta ser un experto en política para pensar que sí, efectivamente, las condiciones están dadas para que llegue Rodolfo Hernández a la presidencia contra viento y marea. Solamente él se lo creyó al principio, para otros, pues, me incluyo yo, me parecía una quimera este señor, pues, aspirar a la presidencia. Pero mire, el tiempo le ha dado la razón y hay que felicitarlo porque ha creído en sí mismo y tiene el camino totalmente despejado para llegar a la presidencia. Otra cosa será si ese es el presidente que necesitan los colombianos. Es verdad que hay un grupo de unos 8 millones que quieren un cambio y lo ven en Gustavo Petro. Pero ahora ha surgido otro grupo de colombianos de internet, vaya usted a saber de dónde, ¿no? Pero este hombre da la sensación de que pesca en todos los sectores, ¿ya? Y eso lo hace, eso es lo que lo convierte en un candidato favorito, pese a haber logrado la segunda mejor votación. Entre otras cosas, acotando algo de lo que comenta mi compañero Jorge Alba, si miramos lo que ha ocurrido en España, recordemos el surgimiento de partidos nuevos, por ejemplo, como Podemos, lograron canalizar un voto inconforme de estos que se denominaban antisistemas, les apoyaron en determinada en una temporada y de repente en lo que ocurrió de cara a las anteriores elecciones, las estadísticas los demostraban que gran parte de ese voto de Podemos pasó, por ejemplo, a Vox. Y lo que indican los analistas, de extremo a extremo. De extremo a extremo, que es unos votantes que van fluctuando en aras de su inconformidad, que no pertenecen a ningún partido y que en determinado momento pueden hacer esto que se denomina un voto protesta. Yo creo que, teniendo en cuenta que Petro puede, parte de sus votantes son también de este tipo de votantes inconformes, inclusive Rodolfo tiene las posibilidades de arrastrar votos de los que ya votaron por Petro. Y la pregunta que le quería hacer a Alba Lucía es si le ve algún margen de dónde sacar votos Petro. ¿Votos de quién? ¿De qué sector? Yo creo que tiene de dos lados. Yo creo que por una parte los 18 millones de colombianos que no salieron a las urnas, tuvimos una participación un poco más alta que las pasadas elecciones, pero hay todavía mucha gente que está indecisa, que votó en blanco, que no le convence a nadie, y que al ver una figura como Rodolfo Hernández, pues finalmente también estén del otro lado en contra de Rodolfo Hernández, pues votaremos por Petro. También puede intentar pescar votos de los de Sergio Fajardo, son pocos, 800 mil votos, pero hay elecciones que se ganan por 800 mil votos, o sea que también por ese lado puedes buscarlo. Y también se comentaba que estaría buscando los votos del Partido Liberal, uno de los partidos que se había ido antes con Federico Gutiérrez. Desde luego no le queda fácil. Su techo parece que había llegado con esos 8,5 millones de votos. Él dice que con 1 millón de votos más es lo que puede conseguir para llegar a la presidencia de Colombia, pero entonces también estará por ver los votos que se le puedan unir a Rodolfo Hernández, que definitivamente es un fenómeno para estudiar, es una persona que no hizo campaña política como los demás. También en comunicación política pues se dedicó únicamente a las redes sociales. Y también es cierto que es un buen candidato en el sentido de que llegó a un sector que también estaba apático, que es el de los jóvenes, y que los jóvenes efectivamente salieron a votar con unos discursos que a veces a la gente le llegan más tranquilo, más relajado, desde su casa, desde su cocina, desde en un sistema metódico bastante alejado a lo tradicional. Pero la realidad es que no cuenta con ningún partido político serio que le apoye en el Congreso, con lo cual cualquiera de sus medidas pues no tiene ni un solo congresista que le pueda seguir adelante con los proyectos en el Congreso, con lo cual él tiene que, a partir de ahora, decir, puedo ganar por mi modo de llevar una campaña, pero ese mismo modo de llevar una campaña no va a ser el modo que pueda gobernar. Tiene que gobernar con apoyos de partidos que son los que están en el Congreso y que tiene que tener ya una estructura de campaña, una estructura de equipo, porque actualmente no tiene ni personas que puedan llegar a ser ministros. O sea, tiene que aterrizar ya muy bien, porque yo creo que, como le pasó en la alcaldía de Bucaramanga, ni él mismo se llegó a imaginar que podía llegar tan alto, entonces no tenía preparado absolutamente nada, con lo cual es importante las reuniones que establezca ahora, que lo aterricen a lo que es una presidencia de la República, y veremos, pero está el panorama bastante interesante en Colombia. Desde luego es un escenario que no nos imaginábamos hasta hace una semana, y es el que nos toca vivir porque es lo que los colombianos han decidido. A ver, Alba, bueno, hoy estamos intentando encontrar explicaciones a lo que ocurrió en Colombia y el panorama que tenemos. Es difícil calificar lo de Rodolfo Hernández y tendrá que ser objeto de estudio, especialmente para nosotros, que nos encargamos de la comunicación, ¿no? Otras formas de conectar con el público. Yo no sé si con esto de las redes sociales, porque esa es otra, que este señor, a pesar de que es un anciano, aparece en TikTok y todas estas redes de gente joven. Y no sé si la gente, un poco de hartazgo de la clase política tradicional, pues ha decidido, especialmente los jóvenes, han decidido votarle. No sabemos de dónde saca voto Rodolfo Hernández, pero suma. Eso es, esa es la conclusión. Ahora, quisiera centrarme en un tema, Alvarucía. Ayer el diario El País de España publicaba una noticia sobre Gustavo Petro, en el sentido de que se ha admitido una denuncia contra el candidato, el ahora candidato a la presidencia de Colombia, por un hecho ocurrido durante su etapa de militancia en la guerrilla del M-19. Recordemos que Fernando González Pacheco, un presentador, periodista, muy popular en Colombia, era oriundo precisamente de Valencia, aquí de la ciudad donde nos encontramos, y fue secuestrado por el M-19, el grupo guerrillero de Gustavo Petro. Hoy aparece no solamente en las redes sociales, sino también en los medios colombianos, se han hecho eco de esta noticia. Como bien sabe, el M-19 pues firmó un proceso de paz con el gobierno, y creo que hacia allá apunta ahora la denuncia, a ver si hubo alguna amnistía por esos hechos que pudo cometer o participar o estar vinculado Gustavo Petro. El tema, quizás, y esto es una opinión personal, pues pueda que no llegue a afectar la situación de Gustavo Petro, lógicamente habrá que verlo, pero sí puede impactar la campaña del candidato, es decir, a él se podría presentar como inoportuna, porque le hace recordar a mucha gente quién fue Gustavo Petro, y ya lo decíamos al principio, es su pasado y nadie se puede desprender de sus sombras, ¿no? ¿Cómo ves esta denuncia y qué impacto puede tener precisamente en la segunda vuelta. Efectivamente, pues esa fue una noticia que nos sorprendió mucho ayer a todos, porque salir en este momento, pues es eso, es recordar el pasado de Gustavo Petro, que aunque este supuesto secuestro, bueno, no, fue un secuestro real y documentado que ocurrió en 1981 contra una de las figuras más queridas y uno de los presentadores más famosos de Colombia, que todo el mundo recuerda. Entonces, sí es verdad que, aunque yo creo que judicialmente no va a ninguna parte, porque lo que dice la Audiencia Nacional es que la Fiscalía no se quiere apersonar de la denuncia, entonces querían buscar algún familiar o heredero de Pacheco para que pudiesen apersonarse de esa querella. Mientras se encuentran familiares, que yo creo que aunque los encontraran después de 40 años, difícilmente van a interponer algún tipo de denuncia contra Gustavo Petro, que en ese momento era un joven que militaba efectivamente en el M-19, pero que no fue directamente responsable de ese secuestro. Pues finalmente esto terminará en un cajón y archivado. Lo que sí es extraño es que salga en este momento, porque recuerdan el pasado guerrillero de Gustavo Petro y recuerdan también esa afectación que le hizo a uno de los personajes más queridos de Colombia. Yo creo que muchísima gente, cuando salió la noticia, ni se acordaba todavía que Fernando González Pacheco había sido secuestrado y que había sido secuestrado por el M-19. Fue una retención de unos 3 días para mandar supuestamente el M-19 un mensaje a la población colombiana. Pero sí es verdad que algo de daño hace en este momento, y yo creo que, no sé, yo confío mucho en la Audiencia Nacional, que no tiene ningún tipo de tinte político, pero no deja de ser extraño que salga en este momento y que pueda afectar un poco el voto para el 19 de junio, los que estaban indecisos hacia Gustavo Petro. Así es, Alba, genera muchísimas suspicacias justamente que salga en la noticia en este momento. A propósito de lo que de las reacciones, ayer tuvimos la posibilidad de conversar con un analista para América Latina, profesor de aquí de las universidades españolas, y su análisis nos dejaba un poco inquieto, porque nos señala que quizás con el panorama que se presenta, tanto como si ganara Gustavo Petro, como si ganase, por ejemplo, Rodolfo, la situación de Colombia podría ser muy similar a una que se está presentando en algunos países, en donde han ganado líneas más o menos de esta de candidatos de esta línea, como puede ser, por ejemplo, Perú, como puede ser Chile. Nos decía, bueno, sus palabras eran bastante, cuando le hemos pedido un titular, decía: Colombia camina hacia el suicidio. Y hablando aquí con el compañero Jorge y con otras personas, otro de nuestro compañero Adolfo, decíamos que afortunadamente en Colombia la institucionalidad es bastante fuerte, y eso lo demuestra cómo, por ejemplo, el país ha podido funcionar, inclusive crecer, en esto que se denomina una economía de guerra. Recordemos que llevamos un conflicto de 50 años. Entonces, ¿cree usted que pueda ser así, que Colombia vaya hacia un abismo, o que la institucionalidad está más allá de cualquiera que pueda ser el presidente en un momento dado? No, yo también creo que por encima de los mandatarios está el Estado, y el Estado y sus instituciones, y sobre todo creo que al tener nosotros un régimen presidencial, pues finalmente todo pasa por manos del Congreso, cualquier tipo de reforma tributaria, de reforma fiscal, de reforma penal, de reforma a la justicia, y yo creo que ahí es cuando los congresistas, que también nosotros hemos elegido, aunque hay algunos que están involucrados en algunos hechos de corrupción o hechos que no son bien vistos por la opinión, yo sí creo que tenemos la mayoría, un Congreso que puede sacar adelante buenas reformas y que puede haber por lo menos un consenso. Las instituciones de vigilancia y control pues han estado demasiado cuestionadas, porque este presidente que se va las ha tomado como unas instituciones de bolsillo. Pero yo creo también en el tejido empresarial. Creo que hay un tejido empresarial muy fuerte que sigue haciendo negocios por encima de los gobiernos. Creo también que la inversión extranjera seguirá llegando, porque los inversores siguen viendo en Colombia un buen nicho para sus negocios, independientemente también de los mandatarios. No creo que ninguno de los dos, ni Rodolfo Hernández ni Gustavo Petro, cualquiera de los dos que llegara al poder, vaya a limitar esas inversiones extranjeras o a poner trabas o condiciones, ni muchísimo menos vaya a destrozar un tejido empresarial que ahora mismo es el motor de Colombia. Sí, en Colombia se ha estado hablando con mucha fuerza y dicen que es real lo de la cláusula Petro. Muchos negocios que se hacen, si gana Petro, pues se deshacen. Y cosa totalmente contraria, así gana, en este caso, Rodolfo Hernández. Que bueno, Rodolfo Hernández, hay que decir primero que es un empresario, ¿no? Es un empresario constructor, multimillonario. Sí. Que ha hecho su fortuna a base también incluso de engañar a la gente, porque él mismo ha confesado que ofreció en la alcaldía 20.000 viviendas de interés social y al final no dio ninguna. Pero yo creo que tenemos que relajarnos un poco. Si es verdad que ayer estábamos todos diciendo ya Colombia es una ruina con cualquiera de los dos candidatos que llegue. Pero vamos a ver qué pasa. O sea, yo creo que cualquiera de los dos tiene que ser bastante responsable con Colombia, con el futuro de Colombia, viendo también los resultados de otros gobiernos en la región, tanto de izquierda como de derecha, porque Bolsonaro tampoco lo ha hecho muy bien en Brasil, pero tampoco lo ha hecho muy bien AMLO en México. Entonces yo creo que hay que sopesar, y la sociedad colombiana pues también le rendirá cuentas, ¿no? Les pedirá cuentas si llegan a tomar algunas medidas que sean totalmente pues mal, que perjudiquen mucho a la economía y a la población colombiana. Así las cosas, da la sensación de que los presidentes que más funcionan son los moderados, pero parece que a la gente no le gustan los moderados, le gustan son los extremos, ¿no? Y en Colombia ahora mismo tenemos extremos. No, aunque yo creo que finalmente a Colombia, independientemente que sean moderados o no, lo que quieren es gente, es mandatarios que trabajen por algo. Iván Duque era muy moderado, él no peleaba con nadie, pero finalmente no llevó a cabo ninguna medida que beneficiara a los colombianos. Él no se metía en peleas, él era moderado, pero dejó un país bastante machacado por muchos temas sociales. Alba Lucía, muchísimas gracias por haber compartido este café con nosotros hoy acerca de las elecciones en Colombia, un tema que despierta mucho interés no solamente entre la comunidad colombiana residente acá en España o en el exterior, sino también entre muchos españoles y gente también de otros países de América Latina que están pendientes de la suerte política de Colombia. Gracias, Jorge, gracias, John, y gracias a los oyentes por acompañarnos en esta conversación tan entretenida. Alba Lucía Reyes, colega, periodista, corresponsal de la cadena W en Madrid, exactamente, bueno, para España. Y hoy compartiendo con nosotros también estas impresiones, intentando explicar lo que ha sucedido en las elecciones de Colombia. Lo cierto sí es, Jorge, que está bastante emocionante, digamos, si nos ponemos como espectadores, es simplemente muy importante lo que está a punto de suceder en Colombia, genera mucho interés a nivel internacional, a nivel de la prensa, a nivel de los de politólogos. No, a nivel incluso de amigos que me llaman para preguntarme sobre el tema, cómo veo el tema. Sí. Y bueno, habrá que seguir el café mañanero. Así es. Bueno, y seguiremos aquí hablando con más personajes para seguir comentando y teniendo más opiniones al respecto. Ahora el turno es para una oportunidad. Atención, hoy entre las 7 y las 9 de la tarde, preste mucha atención si usted se encuentra por el sector de Plaza España. Pues por allí está la calle Matemático Marzal y en el número 12 está Smart World. Es un punto de envío. Si hace sus envíos a través de Western Union va a recibir un regalo y además, bueno, tiene que aprovechar en la promoción, la oferta de enviar hasta 1.000 euros por solo 3,90 euros. Pero eso sí, tiene que ser a la cuenta de mamá. Western Union, felicidades para todas las madres. Ya hoy despidiendo el mes de mayo, ¿no? Se va mes de mayo, 31 de mayo en el calendario. Bueno, es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad e invitados.

Tropifood by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. El Café Mañanero. Disfrútalo. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos con un apartado muy interesante en nuestro programa. Se trata de fake news, verdad. Vamos cazando las mentiras y hay unos portales especializados en la materia a los cuales vamos evidentemente a dar el respectivo crédito. Está con nosotros Shaylin, Vanessa Shaylin. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Buenos días. Vale, hoy según Neutral vamos a desmentir un bulo que se trata de la viruela del mono, ¿vale? Entonces, tras la aparición de varios brotes de la viruela del mono en diversos países, circulan mensajes de Facebook y Twitter que afirman que se trata de un nuevo y extraño virus. Pero al parecer esto es engañoso, ya que especialistas han dicho que la viruela del mono se descubrió en macacos en 1958 y desde 1970 se conoce que puede infectar a humanos. De hecho, es una enfermedad endémica en algunas zonas de África Central y Occidental y tampoco es la primera vez que sale de sus zonas endémicas, pero sí es la primera vez que se extiende de esta forma en Europa. Es decir, o sea, no es una enfermedad nueva, tiene muchos años, quizás es la primera vez que se extiende tanto, pero por ahí también estuve leyendo y decía que piensan que es algo con respecto a las vacunas, ¿sabes? La están asociando, sí, a las vacunas, ¿no? Ya ahora todo es tipo, tiene la culpa el COVID o las vacunas, y pues, pero no tiene nada que ver y es una enfermedad súper vieja. De acuerdo con esas referencias que has encontrado en el portal Neutral, invitamos precisamente a que visiten este portal porque no solamente se va a encontrar información sobre este bulo, sino también sobre otras noticias que circulan principalmente a través de las redes sociales. Shaylin, Vanessa, muchas gracias. Claro que sí. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con Nicky Cuervo. También está Carlos Angulo, que nos trae el personaje del día. En breve estaremos, sí, vamos con Nicky Cuervo, efectivamente. Un apartado más de las noticias del mundo de la música. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Ed Sheeran cantará Perfect como tributo a Isabel II y el Duque de Edimburgo. El cantante británico Ed Sheeran cantará su tema Perfect como tributo a la reina Isabel II y su difunto esposo, el Duque de Edimburgo, en las celebridades previstas a finales de la próxima semana con motivo del jubileo de platino de la monarca a sus 70 años en el trono, como parte de los actos programados como colofón final a la procesión que se llevará a cabo el próximo domingo por las calles de Londres. Antes de que suene el himno nacional, Sheeran cantará la romántica balada al tiempo que se proyectarán en pantallas gigantes imágenes de la soberana y el príncipe Felipe. Primavera Sound vuelve tras la pandemia, convertido en el mayor festival español. Primavera Sound vuelve a Barcelona a partir del próximo miércoles 1 de junio, dispuesto a resarcirse de 2 años de ausencia por la pandemia, con un festival más largo que nunca, 12 días en total, en el que más de 500,000 de asistentes podrán disfrutar de unos 500 conciertos, lo que lo convierte en el festival más masivo de toda España. Gracias, Nicky, por las noticias del mundo del espectáculo. Es el momento de una breve pausa y ya regresamos.

Los sonidos de la música latina aquí en el Café Mañanero. A nombre de esta hora de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Restaurante Yacaré con la gastronomía de Brasil y Ecuador. Abierto de miércoles a domingo. Ahora dispone de un menú que tiene 6 primeros, 6 segundos. Restaurante Yacaré. El sitio perfecto para refrescarnos este verano con una rica caipiriña. Pero bueno, después vas a disfrutar una gran variedad de platos. Restaurante Yacaré, sabor latinoamericano en Valencia. No lo olvides, zona Estadio Mestalla. Calle Vicente Sancho Tello, número 7. Más información en restauranteyacaré.es. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos, llegamos al personaje del día, otro de los apartados interesantes del Café Mañanero. El personaje del día, Carlo Angulo. ¿De quién se trata? El personaje del día es Roman Abramovich, quien informó que se completó por absoluto la venta del Chelsea por un coste de 3.200 millones de dólares. Luego de 19 años, el club fue trasladado al consorcio encabezado por Todd Bailey, copropietario del equipo de béisbol de los Dodgers de Los Ángeles, y los fondos serán destinados a la reconstrucción de Ucrania. Es así como finalmente se definió el futuro del Chelsea, que empieza a encaminarse por el consorcio encabezado ahora por Todd Bailey. El copropietario de los Dodgers fue quien marcó el final del periodo de 19 años a cargo del ruso Roman Abramovich, el oligarca que se vio obligado a vender su club luego de haber sido sancionado por el gobierno británico por sus vínculos con el presidente Vladimir Putin, sanciones que llegaron a todos los residentes rusos en el Reino Unido, al igual que en el resto de la Unión Europea, que tuvieran algún tipo de relación con el presidente debido a la invasión que se ha realizado en los últimos meses a Ucrania. Cuando le dije un hijo vendrá, agachó la cara negando su fruto, de forma increíble, fría, casi cruel, me dijo el ingrato desastre. No sentí dolor, odio no sentí, lo miré poco hombre, lo compadecí, di la media vuelta. Y juré luchar hasta ver el fruto de ese amor fugaz. Soy madre soltera y mi vida entera daría por él, por ese pequeño, pero por sus sueños y sueño con él. Soy madre soltera, lucho como fiera, soy hombre y mujer, y ojalá que nunca, nunca me reproche padre no tener. Estamos escuchando a Sarita. Madre soltera es el título de la canción. Sarita Chaverra es una cantante de música popular, un género musical colombiano que ha venido progresando en los últimos años, y una de las novedades que presenta es justamente la aparición de las voces femeninas. Hoy nos visita en nuestros estudios Sarita, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días Jorge, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a vos por esta invitación. Un saludito muy especial para Latinos RTV. De verdad estoy encantada de estar compartiendo con ustedes esta mañana. Hemos querido empezar con una canción que presentó hace algunos años, titulada Madre Soltera, como quiera que estamos despidiendo ya el mes de mayo, que es el mes de las madres. Quisiera saber qué resultados te trajo esta canción. Bueno, esta canción, te comento que fue la primera canción que grabé, es la historia de mi vida. Yo soy mamá soltera, entonces por lo mismo lo quise hacer con el actor como tal, es mi hijo. Ahí los invito a todos para que busquen Madre Soltera de Sarita Margarita Chaverra, y vean que es mi historia. Es una mujer del eje cafetero, muy berraca, muy echadita pa'lante, que bueno, quedó embarazada desde muy joven, a muy temprana edad. Este chico no quiso responder. Entonces, debido a eso, surgió esta maravillosa canción, Madre Soltera, que no soy ni la primera ni la última. Somos demasiadas las mujeres que salimos adelante, que luchamos todos los días, que somos mamás y papás a la vez. ¿Cómo te ha ido de madre soltera? Muy bien, muy, muy, muy bien, gracias a Dios. No es que sea egoísta, pero me corresponde más amor a mí porque solamente estoy yo. Sarita, estás de visita en España. Bueno, debo decir que el Eje Cafetero es una región de Colombia, en el centro concretamente. Lo digo especialmente para aquellas personas que no están al tanto de la geografía colombiana. Estás visitando España, ¿y cuál es el motivo de tu visita? Bueno, ahorita estamos haciendo un tour por toda Europa. La idea es dar a conocer mi música, darme a conocer como tal, y bueno, llevar la música popular a todos los rincones del mundo, si es posible. A donde llamen a Sarita Chaverra, allí quiero estar compartiendo. Por estos días estás promocionando una canción nueva, Dolor que Mata. Sí, señor, Dolor que Mata, porque la música popular no solamente es para cantarle feo a los hombres o decirle las cosas feas a las personas, no, la música popular es acerca de eso, de dolores, de desamores, de alegrías, de enamorarnos, de todo un poco. Y esta canción es acerca de una chica que está muy enamorada, pero no es correspondida, y llegas a un punto de tanto amor en el que dices que te vaya muy bien. Aunque me esté partiendo el corazón, aunque me duela, yo quiero que seas feliz. De eso se trata Dolor que Mata. La música popular de Colombia recoge todo lo que tiene que ver con desamor. Se le conoce popularmente en Colombia como despecho. Uh-huh. Es más, el género también se le denomina así, sí, de sí. Despecho. Sí, sí, sí, sí, sí, es música de despecho. Decía que en los últimos años ha experimentado una evolución. Yo recuerdo perfectamente por allá en el año 2001, 2002, no, sí, bueno, si no me falla la memoria, cuando vino por primera vez a esta ciudad Darío Gómez, que es el máximo referente el rey del despecho, de sí. La música popular. Me preguntaba Jorge, ¿qué tenemos que hacer para que la música popular tenga un impulso grande? Llegue. Y si no sé, maestro, yo pienso que bueno, que la interprete gente joven, que no sea cosa solamente de hombres. Y creo que en los últimos años hemos encontrado una respuesta en esa línea. Y miren que justamente hay una evolución. Porque está incluso traspasando fronteras, sí. La música popular. Sí, ha tenido una evolución maravillosa en la cual la música popular no solamente le gusta a las personas mayores, la música popular ya, si te pones a revisar en redes sociales, hay niños de colegios que interpretan estas canciones, se las ponen en el día a día. Lo que pasa es que esta música llevaba mucho tiempo ahí quietecita, pero siento que es algo primordial, es algo que nos identifica, como el vallenato en la costa de Colombia, así mismo es la música popular en Colombia, en el eje cafetero. Eso, todo el mundo, mientras que está cogiendo café en esas cafeteras, pone la música popular, la música de despecho. Es algo como del día a día, solo que gracias a mi Dios ha cogido muchísima fuerza y se escucha en jóvenes, en niños, en adultos. Las mujeres, gracias a Dios, están dándonos a conocer demasiado y tenemos unas exponentes excelentes en la música popular. Para que un género musical o bueno, cualquier producto tenga un impacto significativo, debe tener aceptación en todos los grupos poblacionales, ¿ya? Y eso es precisamente lo que está logrando la música popular. Enhorabuena por el trabajo que vienes haciendo, por el género al que pertenece. Bueno, que lo de pertenece habría que matizarlo, porque antes no sé si también interpretas otro género musical. En una oportunidad, pues Celia Cruz me decía, yo no soy salsera, yo puedo cantar un bolero, puedo cantar cualquier música, soy un artista, así como un actor puede desempeñar el papel que sea, pues igualmente el cantante puede cantar la música que quiera. Entonces, quisiera saber si solamente interpretas música popular. Me pasa lo mismo. La verdad, yo soy una mujer muy multifacética. En mi zona, en la que me crié, se escucha todo tipo de género. Entonces, estoy abierta, claro, a otro tipo de géneros. También trabajaba con una orquesta de tecnocumbia, que es música ecuatoriana, música peruana, música argentina. Entonces también trabajaba con esa orquesta. Gracias a mi Dios, no le digo que no a las propuestas que lleguen, porque sé que de algún modo siempre va a surgir la naturalidad de Sarita, la forma de ser de Sarita. Ya no solo es despecho, ya también es alegría. Y además que tratándose de artistas colombianos, Colombia, si por algo se caracteriza es que es un país con muchos ritmos, sí. Prima la variedad. En otras partes se nos conoce como muy polifacéticos, cualidad, pues polifacéticos. No has venido sola, veo que estás acompañada de Sandra. Sandra es la manager. Sandra, bienvenida también al Café Mañanero. Y sé que no solamente estás acompañando aquí a Sarita, sino que también estás trabajando en otros espectáculos. Jorge, buenos días. Acércate un poquito, por favor, un poco más al micrófono. Gracias. Pues buenos días a todos, Jorge. Encantada de que nos hayas podido recibir, de la invitación. Sí, como bien lo comentabas, no solo soy la manager de Sarita, es mi enfoque principal el que la conozcan, llevar su voz por todo el mundo, como bien lo ha dicho. También realizo eventos, estoy abierta también a muchas posibilidades con artistas, realizando eventos en Sevilla, que es mi ciudad donde estoy radicada, pero también en cualquier sitio, sea dentro o fuera de España. Bueno, hablemos de esos otros eventos que vienen en camino o que están en agenda. Bueno, de momento, el principal que tenemos, donde va a dar apertura Sarita a la gira por Europa como tal, es el día 12 de junio con el cartel de la salsa, que estaremos en Sevilla todos. Y bueno, este sábado que viajaremos a Milano, Sarita abrirá también el concierto del Binomio de Oro. Será una de las exponentes que esté allí para hacer apertura de ese gran concierto. En Milán. En Milán, sí. Sí. Y aquí con el espectáculo de Fernando el Flaco Solórzano. El Flaco Solórzano. Así se le conoce popularmente. Sí. El cartel de la salsa. Sí. Hace algunos días tuvimos la oportunidad de hablar con él. Nos hablaba de este nuevo espectáculo que nos está ofreciendo. Es un actor, un personaje que está en la memoria y está en el corazón de todos los colombianos y que no para. Y qué bien que vuelva por acá, por ahí, España, con este tipo de espectáculo. Ahora con un espectáculo musical. Sarita, muchas gracias por visitar el Café Mañanero. Te deseamos muchos éxitos en tu carrera artística porque me da la sensación de que apenas estás comenzando. Y también te deseo éxitos en esa presentación en Milán. Y Sandra, por supuesto, también éxitos son para ti con ese cartel de la salsa que próximamente también va a estar visitando Valencia. Sí. ¡Ah, qué bien! Sí. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues son nuestros invitados en el día. Muchas gracias. Muchas gracias. Y de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a los oyentes del Café Mañanero que están ahí pendientes. Antes de despedir, por favor, tus redes sociales para que te sigan. Claro, claro que sí. Mis redes sociales son Sarita Chaverra. Ahí estoy en Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, Sarita Chaverra con Z y con Y, porque soy una Sarita un poco distinta. Entonces ahí pueden mirar nuestro día a día, los eventos que nosotros estamos publicando, los números de teléfonos para contrataciones, ahí tenemos todo. Sarita Chaverra con Z y con Y. ¿Es tu primera gira por Europa? Es mi primera gira por Europa, sí señor. Ya tengo varios años de experiencia en Colombia, pero quise arriesgarme y estar aquí en Europa. ¿Y en Valencia no tienes prevista actuación alguna? En Valencia ya tenemos varios programados, solo que nos falta concretar las fechas, pero ya tenemos varias propuestas, estamos ya platicando con varios empresarios de acá. Muy bien, estaremos atentos entonces

Carrataplan Bar, un nuevo lugar para disfrutar. Gastronomía colombiana, especialidad en sándwich cubano, comidas rápidas, ricos maicitos, pollos asados, desgranados, hamburguesas, perros calientes, empanadas, también menú diarios y bebidas tropicales. Carrataplan, acogedor, divertido, Liga y Champions. Además, Juegos del Sapo, calle José Aguilar 46 en Valencia. Lo que el paladar te pide es... Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Bueno, esto sabe a verano de verdad. Estamos viviendo una época intensa, maravillosa y qué buena. La compañía a esta hora de Latinos RTV con la mejor música. Y tenemos también planes extraordinarios para todas las personas que quieran viajar. Está con nosotros John Valencia. John, ¿cuál es la oferta que encontramos en el mercado, especialmente para aquellos que piensan viajar a América Latina? Pues la oferta fantástica que nos tiene Seibo Viajes, porque estamos en esta temporada de verano en donde todo el mundo piensa, la mayoría de la gente piensa o quisiera por lo menos tener esa ilusión de viajar, de regresar a visitar a sus familiares. Y por eso nuestro contacto precisamente es con Ludin Quesada de Seibo Viajes, quien tiene esa facultad. Recordemos que hablamos la semana anterior y nos sorprendió con la ofertas, así que queremos que hoy nos recuerde si son las mismas, si se mantienen o si hay mejores. Ludin, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Ludin, a ver si me da la sensación de que estás llamando. Vamos a retomarlo. Porque, retomar la comunicación. Sí. Con... Yo aprovecho para recordarle a nuestros oyentes que hoy de 7 a 9 de la tarde se pueden acercar hasta la calle Matemático Marzal número 12. Allí se encuentra Smart World. Es un punto de envío de dinero para América Latina o el mundo. Y todas las personas que se acerquen el día de hoy van a recibir un regalo. De Western Union, gran promoción de Western Union. Ojo, ese envío, y ya solo 3,90 euros, tiene que ser a la cuenta de mamá. Porque hoy estamos despidiendo el mes de las madres. Pasamos ya ahora a conocer la oferta que tenemos. Hacemos contacto con Seibo Viajes, John. Con Seibo Viajes, con Ludin Quesada, quien es la persona, digamos, autorizada, es el oráculo de los viajes, si se pudiera decir, y quien nos revela, nos desvela las sorpresas. Ludin, muy buenos días. Muy buenos días, John, y a todas las personas que nos están escuchando en este maravilloso programa donde siempre ofrecen una variedad de opciones para todos sus oyentes. Pues tenemos varias ofertas. Si queremos regresar a casa y disfrutar de ese cafecito que solo en nuestra tierra lo hacen, tenemos ofertas para Ecuador por 870 euros con dos maletas en un vuelo directo, así como para Honduras por 820. Recuerden, siempre dos maletas para que lleve cargado de regalitos para toda la familia, y para Colombia por 890. Con dos maletas también. Dos maletas y cargado de sorpresas. Dos maletas importan. Y cargado de sorpresas y de muchas ilusiones. Y al regreso que vengan así, cargada de todo ese amor y de toda esa energía que solo nuestra familia la puede dar. Genial. En nuestra tierra. Genial, pues coméntenos qué tienen que hacer los oyentes que quieran aprovechar estas super ofertas de Seibo Viajes. Pues lo único que tienen que hacer es llamarnos o pueden ir a visitarnos a nuestra nueva oficina que está en Avenida Constitución 115, muy cerca de donde está la radio. También en Amado Granel Mesado, que ya nos conocen desde hace más de 20 años que estamos ubicados ahí. Y pueden llamarnos al 910-059-349 o al 963-360-987. Yo sí quería decirles a nuestros oyentes que tenemos algo que nos diferencia de los demás. Pueden contar ustedes, oyentes, con financiación sin necesidad de nómina. Así es que tienen que aprovechar. Financiación sin nómina. Escúchenlo bien. Financiación sin nómina. Pues aprovechar entonces llamando a este número telefónico que nos ha dicho Ludin, 963-360-987, y aprovechar la super oferta de verano de Seibo Viajes, como nos decía, Colombia, Honduras, Ecuador, por 800 y algo, cargado de regalos con dos maletas. Y así es. Ludin, y a propósito, ¿qué es lo que más en estos días, por ejemplo, los oyentes que se les acercan, los clientes que se les acercan, están intentando? ¿Cuáles son los días claves de este verano en los que se suelen ir más? Pues mira, realmente antes de pandemia todo el mundo quería ir fin de semana porque era lo más oportuno, pero ahora las ofertas de las compañías aéreas, no importa el día de semana. Sabemos que fin de semana siempre es más concurrido, pero entre semana también tenemos muchas ofertas. Sí. Sí, recordarles a nuestros oyentes también que si no pueden viajar, no pasa nada, porque pueden traer a sus familiares a través de Seibo Viajes. Contamos con paquetes turísticos para que puedan venir hijos, madres, hermanos, padres, todos esos seres queridos que por algún motivo ustedes no pueden acercarse hacia su país, no pueden viajar a su país, sí pueden traerlos, cumpliendo con todos los requisitos que exige la Unión Europea y España especialmente. Cuentan con un asesoramiento exclusivo de una persona que está especializada en asesoramientos para que su paso por migración sea el más positivo. Pues así es, Ludin. De todas maneras, vale la pena recordar nuevamente dirección y teléfono, porque lo que usted nos está comentando, tanto a nivel de la posibilidad de ir pagando, como diríamos, gota a gota, poco a poco. Así es. Que no hace falta tener documentación porque se puede ir pagando a plazos y que igualmente se puede traer a los familiares y que igualmente, cargado de regalos con dos maletas, pues está excelente esta oferta de Seibo Viajes. Así es. Recuerden, estamos ubicados en Amado Granel Mesado número 5, y nuestra nueva oficina en Avenida Constitución 115, sin pérdida, contigua a la oficina de correo. Así es que van a ver ese gran rótulo y tienen a todos nuestros agentes que son especializados en viajes con la mejor disponibilidad, porque somos latinos y atendemos a latinos. Así es que nadie más que nosotros sabemos lo que es organizar un viaje. Recuerden, financiación sin nómina y que estamos para ayudarles. Muy, esperamos que puedan disfrutar de las ofertas. Muy bien, permítame antes de despedirla, recordar todo lo que usted ha dicho aquí. Muy bien. Recuerden que tenemos financiación sin nómina, que tenemos ofertas para toda Latinoamérica, especial el día de hoy para Colombia por 890, Ecuador 870, Honduras 820, con dos maletas de 23 kilos y la de mano que es de 10 kilos. Pueden traer a sus familiares a través de los paquetes turísticos también. Y que no olviden, pueden llamarnos al 910-059-349 o al 963-360-987. Les esperamos en Seibo Viajes. Bueno, pues muchas gracias, Ludin. Un abrazo para usted y para toda la gente de Seibo Viajes y, por supuesto, para todos los clientes. Así es, y un abrazo para ustedes también y todos nuestros oyentes. Un gusto saludarles y que tengan un buen inicio de semana. Bueno, ahí estaba el contacto con Seibo Viajes. Gracias por acompañarnos. En breve estaremos ya con toda la información deportiva. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Y a continuación, lo que tenemos para compartir es precisamente los deportes. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Vamos con el repaso de las noticias más importantes del deporte desde España a Latinoamérica. Pendientes del mundo del fútbol, igualmente del ciclismo y del tenis, porque se está celebrando Roland Garros, uno de los torneos más importantes del calendario. Y vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, pero mientras llega Adolfo, vamos con nuestro patrocinador, Brasas y Calderos, el restaurante en la avenida Alfaguir, número 7. Recuerden, un restaurante mediterráneo, con todos los platos típicos, los arroces, pero también carnes a la brasa. Es el sitio donde podemos llevar a cabo celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que necesitas celebrar, todo lo que quieras celebrar, recuerda en Brasas y Calderos. Más información en brasasycalderos.es. Entramos en materia. Adolfo, vamos inmediatamente entonces con Roland Garros. Sí, porque hemos tenido allí partidos muy importantes y tenemos en acción a nada más y nada menos que al gran Rafa Nadal. Adolfo, a ver si podemos escuchar a Adolfo Jiménez del Río. Si la semana pasada estuvimos pendientes del Giro de Italia y de la gran final de la Champions entre el Liverpool y el Real Madrid, esta semana estamos centrados en el gran slam del Roland Garros. Y es que en el día de ayer, precisamente, y en la cuarta ronda, hemos recibido la primera gran sorpresa. Y es que ha caído el número 2 del mundo, Dani Medvedev, el ruso, ante el croata Cilic, 6-2, 6-3, 6-2. Caída contundente ante un agresivo Cilic. Y el ruso Rublev. Bueno, desafortunadamente perdimos la comunicación con Adolfo Jiménez del Río. A ver si lo recuperamos. Rublev ha vencido a Yannick Sinner. Es cierto que el italiano tuvo que retirarse y el ruso se ha quedado con la victoria. Iba ganando 2-0 en el último set. Y el noruego Holger Rune ha vencido al griego Tsitsipas 7-5, 3-6, 6-3, 6-4. Y Casper Ruud venció al polaco Hurkacz 6-2, 6-3, 3-6, 6-3. Y para el día de hoy tenemos grandes partidazos. Y es que en los cuartos de final, a las 2:30 de la tarde, se verán las caras el alemán Zverev, que se enfrenta nada menos que a la revelación del tenis mundial, el español Carlos Alcaraz. Y a las 8:45, el tremendo partidazo, el más esperado de este Roland Garros, el número uno del mundo, Novak Djokovic, se enfrenta a Rafa Nadal. Tremendos partidazos esperamos ver en estos cuartos de final en el torneo Roland Garros. Y por la parte femenina, la polaca número uno del mundo, Swiatek, venció a la china Chen Qin 6-7, 6-0, 6-2. La estadounidense venció a la rumana Begu, la estadounidense Pegula, a la rumana Begu 4-6, 6-2, 6-3. La rusa Kudermetova venció a la estadounidense Keys 1-6, 6-3, 6-1. Y la rusa Kasatkina venció a la italiana Giorgi 6-2, 6-2. Tremendos partidazos en la rama femenina. Y para hoy tenemos el tremendo partidazo entre la italiana Trevisan y la canadiense de origen ecuatoriano y filipino, Fernández. Tremendo partidazo. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con noticias que tienen que ver con el fútbol. Hay una polémica en Valencia, concretamente, por la destitución de Anil Murphy como presidente del Valencia. La noticia, concretamente, es que el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, a través del Consejo de Administración, ha destituido a Murphy como presidente del club. Es lo que informa la entidad en un comunicado en el que vincula directamente su salida con los audios hechos públicos la semana pasada al ya ex dirigente. Abro comillas, el Consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de perfeccionar el Valencia Club de Fútbol en la senda hacia el éxito. Con efecto inmediato, Anil Murphy dejará de ser presidente y empleado del Valencia, es lo que anuncia el club. Sobre los audios, hay que decir que a mediados de mayo varios medios publicaron unos audios de Murphy en los que, entre otras cosas, calificaba de senil al máximo accionista del club, Peter Lim. La maniobra fue calificada por el ya expresidente como un movimiento organizado para hacer daño al club. Además, el pasado 21 de mayo, miles de aficionados abandonaron Mestalla durante el último partido de la Liga ante el Celta, recordemos, para protestar por la gestión de Lin y reclamar su marcha. Solo 5.000 espectadores vieron el encuentro en el Coliseo Che, la cifra más baja de este siglo. Bueno, tras todos estos hechos, pues han llevado a la destitución y salida del presidente del Valencia. Adolfo, seguimos con otras noticias del mundo del deporte. Hablemos del mercado de fichajes. En el día de ayer arrancó el mercado de fichajes con grandes propuestas y muchos movimientos, comenzando por el Manchester United, que tiene la intención de contratar nada menos que al uruguayo Darwin Núñez, un jugador que está en la mira también del Real Madrid, y Asensio y Ceballos, que ahora tienen un futuro incierto, y es que ambos terminan contrato en el 2023, y en caso de no aceptar una renovación, el Real Madrid los pondrá a la venta. Y el Newcastle, que quiere nada menos que llevarse a Fekir, la gran estrella del Betis, y está dispuesto a pagar una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y Diego Martínez, que será el nuevo entrenador del Español. Y es que Diego Martínez ha recibido la llamada del presidente del Español, Chen Yanchen, y su incorporación está cada vez más cerca de producirse. Y Trincao, que ya tiene una oferta, y es que el Sporting de Lisboa quiere el extremo portugués del Barcelona. Se lo llevará en esta temporada. Y Militao, que en el día de ayer amplió su contrato con el Real Madrid. Y es que no solamente la felicidad es por haber ganado la Champions, sino que ya tiene en su mano el contrato hasta el 2025 y que puede ser prorrogable hasta el año 2028. Asimismo, se ha realizado también la ampliación de Alaba en el centro de la defensa. Y el PSG, que está dispuesto a pagar la cláusula por Nuno Mendes. Y es que el PSG ha tomado la decisión de ejecutar la cláusula de 40 millones de euros. Y Carnesis, que ya deja de ser jugador del Lille. Y es que el contrato del griego de 36 años ya terminaba en junio del 2023. Pero tenemos otra noticia favorable para el Real Madrid. Y es que prácticamente ya está negociado el reemplazo de la posibilidad de negociar a Kylian Mbappé. Y se trata nada menos que del jugador del Mónaco, Aurier Tchouaméni, la gran figura del Mónaco de solo 19 años y que se aceptará los 80 millones de euros para estar jugando en el Real Madrid. Y Thiago Mota, que abandona la disciplina de la Spezia, y es que el entrenador brasileño de 39 años finaliza su etapa en el conjunto italiano y podría tener sustitutos para Mauricio Pochettino en el Paris Saint-Germain. Y el Liverpool, que ya contactó a Ousmane Dembélé. No jugará más Ousmane Dembélé en el FC Barcelona. Parece ser que no, ya que Jürgen Klopp está dispuesto a negociarlo y quiere tenerlo también en el Liverpool. Pasamos a otra noticia en el mundo del deporte que estamos esperando todos. Sí, se trata del duelo entre Argentina e Italia. Pero antes de hablarles del clásico Argentina-Italia, atención a este mensaje que es muy importante. Hoy, si te acercas a Small World en la calle Matemático Marzal número 12 y haces un envío de dinero a Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras o México a través de Western Union, vas a recibir un regalo. Así como lo oyes, Western Union, con una gran promoción, puedes enviar hasta 1,000 euros a la cuenta de mamá por solo 3,90 euros de comisión de envío. Ha llegado el momento de agradecerle a las madres todo el esfuerzo que han hecho para precisamente darnos la vida, tenernos bien. Y la mejor manera es enviándole a través de Western Union, y es que se envían más que dinero. Hoy acércate entonces a Matemático Marzal número 12 y puedes hacerte con un regalo muy importante. Nos estamos acercando ya a la parte final en el día de hoy. Vamos con la información del clásico Argentina-Italia. Y ya está todo preparado para que este miércoles se juegue la finalísima, un partido en el que los campeones de la Eurocopa se enfrentarán a los ganadores de la Copa América. Es decir, Argentina se enfrentará a Italia. Y es que este partido se denomina finalísima y tendrá lugar una vez que la UEFA y la Conmebol habían firmado ya el memorándum de entendimiento renovado y ampliado en diciembre del 2021. Y es que la finalísima será un partido único de 90 minutos, no hay prórroga, por lo que si el encuentro está empatado al final del tiempo reglamentario, se irá directamente a los penaltis. La designación del árbitro fue realizada conjuntamente por las dos confederaciones. Recuerden, miércoles 1 de junio, 8:45 de la tarde, en el legendario estadio de Wembley en Londres. Así como lo oyen, este miércoles, Argentina-Italia, la finalísima. Y a propósito, Leo Messi se ha referido a Mbappé. En el día de ayer salieron a relucir las palabras de Leo Messi, refiriéndose a las críticas de Mbappé al nivel del fútbol suramericano. Obviamente, fuera del entrenamiento hablamos, pero en esta ocasión no hablamos. No vi cómo lo dijo ni qué dijo. Estas fueron las palabras de Leo Messi, pero asimismo agregó que en Europa saben que una eliminatoria en América sería muy difícil para ellos, ya que cambiarían totalmente el estado de la temperatura. Por ejemplo, en Colombia, la altura, el calor, los diferentes climas. Asimismo, en Venezuela, palabras de Leo Messi refiriéndose a lo difícil que puede ser para los europeos una eliminatoria. Y es que también hay unos condicionantes diferentes que sea muchísimo más difícil. Y aparte, que son grandes selecciones en Sudamérica. Palabras de Leo Messi para contradecir aquellas que había dicho Mbappé del bajo nivel del fútbol suramericano. Además agregó que cada vez el fútbol está más igualado y ya no hay rival pequeño ni grande. Todos tienen, según las palabras de Leo Messi, el mismo nivel. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias a Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, John Valencia, Shaylee Vanessa. También nos ha acompañado especialmente en lo que tiene que ver con las redes sociales. Por hoy, mil gracias. Mañana más de 8 a 11 a través de Latinos RTV, El Café Mañanero y sobre la última media hora, Latino Deportes. Seguimos en los minutos positivos con Cristal y Josué, astrólogos y terapeutas energéticos. Recuerden que pueden consultarnos cualquier tipo de caso a nuestra línea WhatsApp 660-318-616. Si quieres volver con tu pareja, si sientes que la sexualidad se ha terminado, ¿Quieres saber si hay engaño, traición o por qué tu relación ha fracasado? 660-318-616. Hoy tendremos nuestro oráculo de Los Ángeles y trabajaremos el rayo de color verde. Todas las personas que consulten el día de hoy van a tener una lectura especial. 660-318-616. Si hoy estás aburrido con la relación, ¿quieres que esa persona se aleje de tu vida? Te indicaremos cuál es el ritual correcto para que tengas felicidad. Si hoy quieres atraer el ser querido, no importa de qué sexo sea, consúltanos y a través del WhatsApp te enseñaremos los mejores rituales. 660-318-616. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1,000 euros.